cuidadito, cuidadito. Me vas a matar de un susto y no es justo porque yo sufro del corazón. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. No vuelvas a repetirme ni a decirme que yo he matado. Porque